te no muevas esa cuna, me despiertas el nene. Se te van a acabar los corretines de verduga. No tengas ninguna duda, sé que te gusta bien dura. Todo el barrio te vacuna. Todo el barrio te vacuna. Quiero que quedan los jefes. Quiero que quedan los jefes. ¿Qué vamos a hacer? A jeder. ¿Qué vamos a hacer? A jeder. Todo el barrio te vacuna.